vivir con pensamientos buenos ratos, hartos buenos ratos. Es la sonrisa de un gato, ya no existe la escena de un arrebato. Artefactos de bomba ya son baratos y el mundo tiene sus cosas buenas, eso es exacto. Se abre el telón del acto y es hermoso lo abstracto. Niño autodidacto, aprende con dolores, temores, callejones. Pa' eso hay que tener cojones. Take your time now. Your embrace, baby. Put your hands out. He's so need to see the future. Don't belong to us or the children. Who will heal this world? Juegan en junglas por montones, dejen lo que sea libre, que canten sus canciones. Nuevas emociones, grandes sensaciones, buenas vibraciones. Séptimo tono inyectando conciencia, tu tímpano explosivo como un gafropano. Mente brillante que ganarte, en este mundo existe algo bueno y ese es tu oxígeno. Respiro el día chileno norteño, ya este ritmo yo le pongo empeño. Patógenos ritmos corren por el torrente, confiable sonido. Aquí hay alguien más en el universo que contempla este ritmo con música del alma que te calma. Mirada de niño tuviendo el gatillo, tu mente incorrecta pasando por 10 receta. La causa no esencia, no basta la piedra que gasta tu mente. La basta dibujo la ciencia, pero tu conciencia no ve la dolencia. Mi alma clemencia, la herencia, la esencia de mima, los pasos, los versos del fruto mal progenitor. Inocencia verdadera dentro de sus ojos, mientras otras madres dejan rojos teñidos de sangre con olor a la púrpura dolencia. Déjalo que siga la flecha de la vivencia. Mientras juegan con juguetes de cartones, sus oídos son golpeados con los gritos de ese padre emborrachado. La violencia de comer acongojado con esa madre moreteada haciendo sus quehaceres, pero él muy angustiado. ¿Y qué es lo que queda de ese niño atrofiado sin infancia de colores? Su pequeña imaginación son solo temores. Déjalo que corra por la vida como flores. Yo soy un niño, tú respetas. Yo soy un niño, tú respetas. Tú respetas. Take your time now. Your embrace, baby. Put your hand down. Kids don't need to see the future. Don't belong to us or the children. Who will hear this? Esto es para vivir con pensamientos buenos ratos, hartos buenos ratos. Es la sonrisa de un gato y ya no existe la escena de un arrebato. Artefacto de bomba ya son barato y el mundo tiene sus cosas buenas, eso es exacto. Se abre el telón del acto y es hermoso lo abstracto. Niño autodidacto, aprende con dolores, temores, callejones. Pa' eso hay que tener cojones. Take your time now.